de ellas. Podríamos llamarlas guías o médicos astrales que, a través de tratamientos psicológicos, curarán a los pensamientos que lo necesitan. La forma de vida no se diferencia de los hospitales psiquiátricos que el planeta Tierra tiene, las energías pensamientos que están allí no saben si están encarnadas o desencarnadas. Como son energías muy enfermas, el tratamiento consiste en alimentarlas con nimeos vitaminas, porque son energías muy débiles, desnutridas y sin consistencia. Tampoco se les puede dar el conocimiento universal, porque no lo entenderían. Lo que ellos necesitan es fortalecerse y ubicarse, desmarañando sus conflictos. Para eso necesitan paz, armonía y mucho amor. Cuando estén fortalecidas, serán mandadas a encarnar para continuar el camino de sus vidas, y poder con ello despertar en el momento propicio. Estas energías pensamientos están sumergidas en el subconsciente y necesitan de mucha paciencia para poder salir y continuar. 254. ¿Qué sucede con las energías pensamientos que están inmersas en los vicios? Si estamos hablando en este conocimiento de la distorsión y vimos que fue terrible para el pensamiento llegar a estas condiciones, pueden imaginar lo terrible del pensamiento que no solo está distorsionado sino también viciado por una dependencia química. Cuando la energía no se rehabilita, entonces los pensamientos son absorbidos y mandados a nuevas creaciones, más antes son curados y reestructurados. Absorbido significa que los pensamientos son anulados y la energía que resta es usada a nuevas creaciones, como si fuera una energía virgen y nueva. Antes de llegar a este proceso, la energía pensamiento tiene muchísimas oportunidades para salir del vicio, y si realmente tiene el deseo de hacerlo, tendrá toda la ayuda universal que necesita, jamás será abandonado ni rechazado, siempre tendrá su lugar en el universo con mucho amor. Cuando las energías pensamientos están en las zonas 3, 4 y 5, se encontrarán con otras en un planeta imaginativo. Tendrán también, como las otras, tratamiento psicológico con los guías o médicos astrales que se encargarán de esos menesteres. Vivirán exactamente igual que en sus planetas y asistirán como en el colegio a las enseñanzas universales, que serán impartidas por profesores que los introducirán en el camino correcto. Aprenderán el comportamiento sensorial y conocerán cara a cara las deficiencias que, a través de sus vidas, les han ocasionado tanto malestar y sufrimiento. Los planetas imaginativos los ubicarán según la graduación vibratoria que les pertenece y la necesidad de trabajo que les corresponde. Cuando se encuentren en ellos, ustedes no notarán la diferencia, porque al ser una realidad imaginativa, todas sus necesidades serán suplidas. En estas zonas los tratamientos son totalmente psicológicos, puesto que la enfermedad no es tan grave y las energías pensamientos no están débiles. Muy por el contrario, son energías fuertes y capaces de curarse por el conocimiento, entendimiento y amor. 255. Si somos tratados psicológicamente en esos planetas imaginativos, porque al encarnarnos cometemos las mismas equivocaciones. Tenemos que tomar en cuenta que la energía pensamiento está correlacionada por costumbre y placer. Es difícil eliminarle de la noche a la mañana un hábito repetitivo, más aún si se trata del placer. Contra el placer se lucha con renuncia y sacrificio, y muchas veces ustedes no están dispuestos ni a la renuncia y menos al sacrificio. No olviden que el placer es un placebo, una droga, y para luchar en contra de ella, se necesita de mucha fuerza, voluntad, entendimiento, amor y conocimiento de lo que estamos expresando. Si ustedes tuvieran el conocimiento de la causa y efecto no se dejarían llevar por el placer y sí por la prudencia y el buen sentido. Por eso insistimos tanto en que ustedes se eleven, porque al hacerlo, la memoria estaría más clara y recordarían sus vidas en esos planetas imaginativos. Ustedes viven de una realidad exterior a